música romántica de todos los tiempos, con Plácido Gutiérrez, para recordar a través de estos temas los mejores momentos de tu vida. Que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz, pues el llanto le hace bien al alma. Si has sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Los pavos de otoño, noticias, entretenimiento e información, acompañado de la música romántica de todos los tiempos, con el DJ Plácido Gutiérrez. Si me ves, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Más romántico que regalar saldo para que te escriban. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos. Claro que sí, Jonfre. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Otro programa más. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, gracias. Vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso por otra oportunidad de estar reunidos con todos ustedes acá en La Voz de Manaure, 92.3 FM. Radio City es la productora de este programa. Radio City es simplemente la producción general de este programa en Radio City. Es simplemente un canal del Telegram y un convenio acá con 92.3 FM. Bueno, convenio no, simplemente nos retransmiten. Y bueno, agradecido también al profesor Alexis Mesa por esta oportunidad. Bueno, mis amigos, estamos escuchando Los Ángeles Negros. Déjenme si estoy llorando. Y bueno, estas son canciones tipo cebolla, ¿no? La hacían era para como que... bueno, en alguna parte le dicen cebolla, ¿no? Pero otra le dicen es cortavenas. Sí, oye, le digo, oye, ponme una cortavenas. Y entonces las cortavenas son las canciones que son hechas para despecho. Son canciones que son... la gente se abre el pecho allí... o bueno, se corta las venas, pero literal, figuradamente, o sea, no es literalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, este le decía, no, que es una cortavena, pero también le dicen canción cebolla, ¿no? 1970, Los Ángeles Negros, una de las piezas angulares de la balada romántica latinoamericana, lanzada en la década de 1970 por la agrupación chilena Los Ángeles Negros. Y esta canción no solo definió una época, sino que consolidó el estilo de esta música, ¿no? Llorona. Bueno, llorona no, yo diría con música del despecho. Y el que canta se llama Germain de la Fuente. Esto hace que la canción pues sea ese clásico, ¿no? La voz que escuchamos allí, que sea pura nostalgia. Y, bueno, tiene una capacidad única, ¿no? Suena tremendo, ¿no? Bueno, mis amigos, vamos a agradecerle a Dios Todopoderoso primero por esta oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes esto que se conoce como Los Pavos de Otoño. En la producción general de este espacio, Plácido Gutiérrez, quien les habla para todos ustedes, conducción del programa, también en la musicalización y efecto de sonido, lo que conocemos nosotros como Cabina Caliente. También en la distribución a través de las redes sociales, la plataforma de redes sociales, esta es la licenciada Linda Peña. En la voice over, Los Pavos de Otoño. Este es Ángela Gutiérrez. Todo bajo la coordinación de el profesor Alexis Mesa, quien nos actúa como enlace de Radio City y La Voz de Manaure 92.3 FM. Todo bajo la dirección de Leonardo Vargas. Agradeciendo también a los que hacen posible este espacio, solo la mención publicitaria. Tapicería Clavijo nos escucha y nos patrocina el espacio. Tapicería Clavijo, variedades Ashley, Autofrenos David, Carpintería Los Reyes, Recargas El Caleño, Escuela de Tareas Dirigidas Linda Peña, Tapicería Fravor. A ellos, todos ellos, muchísimas gracias porque son los que hacen el patrocinio de este programa. Muchísimas gracias, pues, por apoyar Los Pavos de Otoño. Porque sin ellos, primero Dios Todopoderoso, siempre digo, y sin ellos, pues, no podríamos llegar a ustedes, ¿no? Porque son los que hacen el aporte. Bueno, y vamos a saludar también, aquí yo lo tenía, vamos a ver si la consigo. Sí, ella es Natalie Parada, ¿sí? Ella nos escribió la pasada, oye, tremendo programa, me encanta. Oye, me encanta, esto es una pava de otoño, todos somos pavos de otoño. Gracias, Natalie Parada, por tu sintonía. Alparita también, Luis Parada también, ¿no? Ahí en sintonía, ahí en Plan B Hot Dog, ahí. Vaya la publicidad. El Panitas, Feliz de la Salsa, Fénix de la Salsa. Y también, bueno, muchos más. Marisela Silva. Y bueno, vamos a ver si me acuerdo más. Vamos a escuchar ahora Los Diablos, Un Rayo de Sol. Y estos son Los Pavos de Otoño, 92.3 FM. Ya saben, sábados, domingos, lunes y martes. Hoy, pues, estamos haciendo este programa extra porque estamos, ¿cómo se llama? Con la promoción, ¿no? Viernes, sábado, domingo, lunes y martes, pero en adelante serán sábado, domingo, lunes y martes. Bueno, listo, ya. Ya esto era todo lo que tenía que decir. Vamos a ir, Los Diablos. Un rayo de sol, suéltalo, John Frey, qué clase. De llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Una canción que te trae más recuerdos que el álbum fotográfico de la abuela. Esto es Los Pavos de Otoño. que me dijiste que me querías. No, yo nunca dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa. La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. Que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir: el deseo no es amor sincero. Yo fingí igual que tú. De nuevos episodios toda la semana. El Inquisidor Ilustrado con Plácido Gutiérrez. Más de 4 años trayéndote los mejores contenidos. Los pavos de otoño con la música romántica de todos los tiempos. ¿Y por qué no me dijiste que me querías? Yo simplemente dije que me gustaba. Che, esa es la relación de todos los días ahora. Sí, la gente no quiere compromisos. Y oye, mire, ya los pedarrícolas estaban adelantados en su tiempo. Oye, ¿por qué no me dijiste que me querías? Oye, yo solo dije que me gustabas. Che, no iba a decir una palabra, pero no puedo. Pero sí, ya están adelantados esas relaciones. libres, ¿no? Yo creo que era por la, venía por la onda hippie, que venían esas relaciones libres. Esta canción de 1970, o de la de época de los 70, esta la trae Los Terrícolas. Y bueno, digo que está bastante adelantada, ¿no? En su época, en su tiempo. Recuerden, el 92.3 FM nos transmite en mediodía. Sobre todo, mira, el programa entre semanas es cortico, no importa. Es lo bueno, de lo bueno poco, ¿sí? Lo importante es que estamos en contacto. Y los fines de semana sí vamos a tener un programa, pues, un poco más nutrido. Mira, hay una información que se encuentran acá. Oye, mira, dicen que, tú sabes que en estos días, antes de empezar la información, hablaban de, tú sabes cuando Bad Bunny se presentó en el Super Bowl, ¿no? Ahí, y la gente criticaba, ¿no? Que había gente, vestida de indígena, que prácticamente no era representativo de los latinos, y además decían, también criticaban fuertemente los estadounidenses, criticaban fuertemente que Bad Bunny, en un algo que es tan norteamericano, metió mucho cuestión latina. Mira, eso tuvo bastante, pero algo que le critican a Bad Bunny es el uso del autotune. ¿Y por qué traigo este tema acá? Porque en estos días me encontraba hablando con un compañero, colega de la radio, y hablábamos que antes la gente, pues los cantantes, se inspiraban para cantar, ¿no? Para que les salga bien la voz. Es más, no se les brotaban las venas así en el cuello. Y ellos cantaban perfectamente. José Luis Perales, el príncipe de la canción, José José, ¿sí? Y bueno, ellos cantaban, no se le brotaban las venas, y la potencia, la voz era increíble, y no desafinaban. Mira, creo que hay una banda de K-pop, no sé cómo se llama, esa la sigue la hija mía, sí, pero, oye, tiene una pinta, yo no lo quería decir, pero tiene una pinta de andróginos, ¿sí? Bueno, ese no es el punto es que creo que le quitaron el autotune a esta gente, y como que se le salió un gallito, ¿sí? Se le salió un gallo, y mira la cara que puso el pobre chino, el pobre coreano, no es chino, es un pobre coreano. Puso cara como de llorar. Busquen el video, no sé, eso está en las redes sociales. Entonces, estamos hablando que antes las artistas no necesitaban autotune. Por eso eran tan, no existía, bueno, sí existía esa tecnología, pero no estaba tan avanzada. Y ellos se cuidan mucho de eso. Bueno, vamos a escuchar la publicidad de los Pavos de Otoño y continuaremos con Rafael. Yo soy aquel, yo soy aquel. Ah, para que tú veas, suelta el yondre, Pavos de Otoño. Es momento de dar espacio a aquellos que hacen posible Los Pavos de Otoño. Esto es publicidad. Tapicería Clavijo, donde el estilo cobra vida. Estamos en la calle 13, entre carreras 1 y 2 de Santa Ana del Táchira. Atendido por Enrique Clavijo, alias El Bigotes, el maestro del tapizado con años de experiencia que no se improvisa. Tapizamos con pasión y precisión muebles, comedores, sillas, motos, carros y mucho más. En cuero auténtico y materiales sintéticos de alta calidad. Diseños, colores y estilos para todos los gustos. Dale nueva vida a tus espacios y vehículos con un toque único de Tapicería Clavijo. Ven, pregunta y sorpréndete, porque aquí la experiencia se siente en cada puntada. Schumacher. Autofrenos David, te lo pone fácil en Santana. Cilindros, kit de bombas, kit de caliper, diafragma para booster, bombas nuevas originales, pastillas originales y vulcanizado de banda para vehículos y motos. Además, contamos con probador computarizado de liga de frenos para diagnósticos precisos y confiables. Todo lo relacionado con frenos en un solo lugar. Dirección, calle 15, entre carreras 5 y 6. Atención confiable, piezas de calidad y seriedad en su servicio. Autofrenos David, donde tu vehículo frena con seguridad. Schumacher.

aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor, amor, amor, amor. Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Quiero que vuelvas a mí. Yo necesito de ti. Es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor. Ven a mis noches de amor. Otra vez, como la última vez, no más contigo. Ya muchas bocas besé, pero también comprobé que no es lo mismo. Porque sin ti descubrí que no me siento feliz si no es contigo. Quiero que vuelvas a mí. Yo necesito de ti. Es tan difícil vivir cariño. Ven a calmar mi dolor. Ven a mis noches de amor. Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo. Más contigo. Los pavos de otoño, el programa para aquellos que no son pavos ni son jóvenes. La música romántica de todos los tiempos. En Radio City y La Voz de Manaure 92.3 FM. Sábados, domingos, lunes y martes a mediodía. Con Plácido Gutiérrez. Bueno, estamos escuchando allí la oferta promocional en música de Los Pavos de Otoño. Ahí ya lo dice, sábados, domingos, lunes y martes a mediodía. Bueno, entre semana, lunes y martes, es de una hora, así como ahorita. Y de los fines de semana, sí, un poquito más largo, ¿no? Bueno. Ahora sí, me habían dicho, esta canción que estamos escuchando, antes de pasar al tema, esta canción es uno de los temas más emblemáticos de Roberto Jordán, lanzado a finales de los años 60. Esta es la cumbre del drama. Esta canción representa el lado fresco de la balada romántica. Le decían el mexicano, le decían el bubblegum, ¿no? De la, el estilo bubblegum. No, no sé por qué le decían el estilo bubblegum. No sé si era porque era de la época de la gente de los años 50, los años 60. Con eso corbatina, así, al estilo de Archie. Y Jordán, pues, tiene una voz limpia, juvenil, vibrato controlado. Le decían el galán juvenil. Y esto, pues, bueno, los canales de antes eran bien vestidos, ¿no? Corbata, Leo Dan tenía un corbatín que parecía, ¿cómo que se llama? Esto parecía una hélice de avión. Ven a calmar mi dolor. Me habían escrito por allí que, oye, Placio, mira, habla de el caso de los motorizados que no hacen caso. Yo ya había hablado del señor José Colmenares, un programa Celebrando con tu Música, había ya hablado de los motorizados que no hacen caso. Entonces dice, ¿dónde están las autoridades? Muy bien, quiero en el derecho a réplica decir, por ejemplo, esas son cosas. Si tú eres un motorizado que tiene, eres consciente, ¿sí?, de la situación, ¿por qué te tienen que decir que utilice el casco si eso es para beneficio tuyo? El funcionario no, el beneficio es para el quien utilice el casco. Un impacto a 45 kilómetros por hora puede causar fisuras en el cráneo. Ah, pero no, es que dicen los policías ladilla. Sí, oye, pero entonces, eso es para tu seguridad. Ah, porque es cuando vas para el baño, querido amigo infractor. Esto va para los infractores, ¿no? No te dicen, oye, mira, te limpiaste, te lavaste las manos. Eso ya se hace, eso es para beneficio tuyo. A eso me refiero con el uso de los cascos. Las demarcaciones en la calle están, dice, pare, están unas flechas. Existen las flechas. Esas demarcaciones no la hizo la alcaldía del municipio de Córdoba. La doctora Flor María no la hizo para, oye, mira, estamos haciendo algo por el pueblo. Es para que la gente vea. Las flechas están allí, no son adornos. Yo decía, Santa Ana, el Táchira, tiene más de 40.000 habitantes, de acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística. Y de verdad hay más gente para la cantidad de funcionarios que existen. Y estamos sumando bomberos, policías estatales, policías nacionales, protección civil, y para ustedes contar, incluyendo los milicianos. Vamos a escuchar Ricardo Montaner, Tan Enamorado. Suéltelo, John Frey. No más contigo. Los Pavos de Otoño. Noticias, entretenimiento e información, acompañado de la música romántica de todos los tiempos, con el DJ Plácido Gutiérrez. Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda? Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad que ve nuestras caras, la humedad, y te haré Estás escuchando Los Pavos de Otoño. No busques más y quédate con nosotros en Los Pavos de Otoño. La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente que nos ve pasar, tan enamoradas que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Poco a poco el abrazo, boca a boca despacio, aliento y suspiros tibios anochecer. Tan enamorados que así la noche dura un poco más. Más retro que dedicar una canción por la radio, pero con más cariño y ternura. ¡Los Pavos de Otoño! Pavos de Otoño, el programa para aquellos que ni son pavos ni son unos jóvenes. Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños, te he dado mi cariño, es lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos gracias a que no me olvide. Para que no me olvides y me dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno, romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo. no me olvides, ni siquiera. Amigas y amigos, hasta aquí llegamos con Los Pavos de Otoño. Será hasta la próxima oportunidad, donde volveremos a compartir el fabuloso mundo de la música. A continuación, unas palabras del DJ Plácido Gutiérrez. Lorenzo Santamaría, para que no me olvides. Oye, y con esto pues cerramos el programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos aquellos pues que nos dispensaron la sintonía hasta esta hora. Agradeciéndole a los que hicieron posible con su publicidad de este espacio. Primero, a Dios Todopoderoso. Primero, la sintonía de ustedes es importante. Y sobre todo, Dios Todopoderoso es el que se hace posible todo esto. Tapicería Clavijo, Autofrenos David, Variedades Ashley, Recargas El Caleño, Tapicería Fravor, Carpintería Los Reyes, Escuela de Tareas Dirigidas Linda Peña. A todo ello muchísimas gracias por prestarnos la patrocinio publicitario. Sin ellos pues no sería posible pues lo que es esto que se conoce como Los Pavos de Otoño. En la producción general de este espacio, Plácido Gutiérrez. Musicalización, efecto de sonido, pues también este que les habla a todos es Plácido Gutiérrez, agradeciéndoles a todos de la sintonía. Si quieren volver a escuchar este programa, búsquenos en Radio City o búsquenos en el blog personal que se llama Los Pavos, no, Radio City, se llama así, tal cual, ¿no? Búsquenlo en internet como radiocity.blogspot.com. Ahí están todos los programas. Todos estos programas están siendo grabados para retransmitirlos en las diferentes plataformas. Si quieren escucharnos en cualquier momento, a cualquier hora del día, bueno, este es el momento. Ahí con Radio City, si tienes el Telegram, y si no quieres instalar el Telegram, bueno, nos puedes escuchar a través de del blog que se llama radiocity2022.blogspot.com. Bueno, mis amigos, les hablo para todos ustedes Plácido Gutiérrez, agradeciéndole a todos pues todo esto bajo la coordinación general del profesor Alexis Mesa y en la dirección de Leonardo Vargas. Como yo siempre les digo, Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Chao. Para que no gracias a todos ustedes por habernos dispensado su sintonía hasta este momento. Y a la radio comunitaria La Voz de Manaure 92.3 FM por retransmitirnos. Lo expresado en Los Pavos de Otoño es responsabilidad exclusiva de su productor. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Sigan con la mejor programación.